boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Bueno, 11:36 minutos de esta mañana de jueves 30 de marzo de 2023. Y ya vamos por la semana 29 de este espacio. Juan Carlos Esteso, buenos días. Muy buenos días, Rosa. Y celebrando cada semana que tenemos este espacio de Elche Corre contigo y con un montón de gente más y siempre con invitados también interesantes que nos traes, que luego diremos a quién tenemos hoy en el estudio para que nos cuente un poquito sobre él y sobre, bueno, pues su vida como runner también, ¿verdad? Sí. Pero vamos a empezar por una de las carreras que está por llegar el próximo 23 en esta actualidad del running, el 23 de... ¿Es el 23, no? 23 hacemos, de abril, domingo 23, si no, sí, sé sí. Yo. El 23 de abril tenemos la próxima carrera que se va a celebrar en nuestra ciudad, porque no hay ninguna hasta ese momento. Y es que hemos dado tiempo para que se recuperen de todas las anteriores, entre ellas la última, ¿no? Que fue la media maratón de Elche. Sí, sí. Tenemos nuestra carrera, la nuestra. Tenemos la nuestra que bueno, que ya ha quedado ya instaurada en el calendario como propia, una primera edición que pretendemos que sea, bueno, pues una jornada, como dice su lema, corre por tu empresa. Corre por tu empresa o corre con tu empresa. Exactamente, ¿eh? que se pueda unir el mundo empresarial a la faceta tan beneficiosa que tiene el deporte. Estamos muy contentos, bueno, súper ilusionados. Ya empieza, sí que es verdad que empieza ya la recta final. Uh-huh. Estas casi tres últimas semanas pues son de ir recogiendo los frutos, recoger dorsal, nunca mejor dicho, que la gente que o las empresas que estén en la duda o pensando que sí o si no, que sea un sí claro y que aporten sus equipos a nuestra 7K. Claro, porque hay que tener en cuenta que vamos a cerrar inscripciones, que no lo vayan dejando para el último momento, porque cada vez quedan menos dorsales. Sí. Está claro que todavía quedan, pero cada vez menos. Y hay que tener en cuenta que a lo mejor una empresa participa con tres, pero puede haber una empresa que participe con 10. Entonces, Ahora, es un dorsal que se compre de uno en uno. Al principio empezamos con la comunicación, que fuesen tranquilos, que se lo fuesen pensando, pero ahora mismo es el momento ya de materializarla. Y calentando ya. Y de, bueno, de reunir a los equipos. Nosotros tenemos muchísimas peticiones de cuántos pueden ser, cómo pueden ser y bueno, ahora ya lo que queremos es que se empiece a llenar de color, de empresas, de mucha participación y que ese día 23 pues tengamos una jornada exitosa a todos los niveles. Además la estamos preparando como siempre con mucho cariño, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, y con muchas sorpresas que va a haber en el lugar de llegada y salida, también que tendremos los habituallamientos pertinentes y también tendremos esa bolsa de corredor. Poquito a poco iremos anunciando qué te vas a llevar en la bolsa de corredor y bueno, pues nada, preparando ya esos dorsales. Así que si lo tienes ahí en mente, no te lo pienses más. Ve a por tu dorsal, inscríbete en esta primera carrera de Teleelch 7K, corre por tu empresa con Grupo Paredes Automoción. ¿Quieres recordar un poquito las categorías? Bueno, damos lo que son las tres categorías que tenemos a nivel de equipos e empresas y las tres categorías que tenemos a nivel individual, que son equipo masculino, equipo femenino y equipo mixto. A partir de tres participantes ya se puede formar un equipo que conformarían los colores a representar. ¿Vale? Y luego en la parte individual pues tenemos la categoría Open, atletas o deportistas independientes que no quieran representar nada más que a sí mismos, los autónomos, lógicamente, supuesto, dentro del mundo de la empresa, sí, los autónomos que también tienen esa categoría, y luego pues los desempleados, con los que aportamos un 50% de la inscripción, va a correr por parte de la carrera para ayudar a las personas que en este momento pues no tienen trabajo, y bueno, pues también un motivo más para poder participar y también ayudar a quien más lo necesita. Además, recordamos que parte del dorsal es solidario, estamos en colaboración con Conciénciate para una acción solidaria, por lo tanto estás corriendo también, realizando deporte, uniéndote a una mañana de domingo bonita que tenemos intención de hacer, y también colaboras con una asociación como es Conciénciate. No nos falta de nada, ¿no? Y sabemos que siempre pues es hasta la primera pregunta es dónde me inscribo y la segunda pregunta es hasta cuándo me puedo inscribir, ¿no? Bueno, pues ahora mismo ya estamos dando ya el ultimátum casi. Venga, no falta tanto, estamos ya casi en abril y hay que ir preparando ya todo cerradito, bien cerrado para esta próxima carrera, que es la primera nuestra y esperemos que haya una segunda, eso sería una muy buena señal. También vamos a hacer un recorrido recordatorio a la Elcher Nice Rise, que ayer fue el primer entrenamiento oficial, ¿verdad? Sí, pues bueno, de nuestra siguiente parada en el calendario del running ilicitano va a ser el 13 de mayo, justo 3 semanas después de la primera carrera de Les. También tenemos ahí un tiempo de recuperación y para que la gente se anime a participar en la carrera nocturna con nuestra segunda edición. Y ayer dimos el pistoletazo de salida también a los entrenamientos oficiales que tan buena acogida tuvieron el año pasado. Lo hicimos desde el Club Tiro Pichón, junto con el Club Triatlón Tiro Pichón, con todos sus componentes, con muchos participantes también ajenos, digamos, a los dos clubes que lo organizamos ayer, que fue tanto el Tiro Pichón como Esteso Runner. Y bueno, muy contentos, casi 100 personas tuvimos en un entrenamiento, que bueno, parecía aquello una carrera, nunca mejor dicho. Se corrió por nuestra querida ladera del río Vinalopó, con dos distancias, y bueno, pues mucho ánimo, ya se están calentando los motores de esta carrera también, y bueno, muy contentos y ilusionados de ver que bueno, que también el 13 de mayo vamos a tener una jornada festiva en esta ciudad. Qué bonito, el 13 de mayo. Bueno, pues igual a todos esos que están realizando estos entrenamientos, el 7K les sirve para entrenar. Sí, sí, es lo que estamos potenciando, nos lo decía mucha gente, que es un entrenamiento, es una toma de contacto. Teniendo en cuenta que la Elche Night Race pues es más importante en cuanto a kilómetros, esto es un entrenamiento. Sí, sí, exactamente. Y bueno, es lo que queremos, que poder unir pues todas las pruebas que hay en nuestro calendario. Como bien decías antes, veníamos de 3 semanas seguidas con 3 carreras importantes, como fueron en su momento la Transilicitana, el Cross de Perleta y la Media Maratón de Elche. Dejamos un espacio de descanso y ahora retomamos con estos dos grandes eventos también. ¿Nos vamos a redes sociales pasamos o al circuito máster? No, nos vamos a algo también que está de verdadera actualidad. Por favor, me iba a saltar. Yo aquí tengo que sacar orgullo de familia, de hermano y de actualidad con nuestro Pedro Esteso. Desde luego que sí. Con Pedro, que lo tenemos en Polonia, en Torun, disputando el Campeonato del Mundo Máster, la competición más importante para nuestra trayectoria deportiva en esta temporada. Y bueno, qué mejor que él, que nos explique lo que ocurrió en semifinales. Avanzamos para nuestros oyentes que esta noche va a ser la final de los 800 metros, donde bueno, Pedro es uno de los aspirantes a estar en el podio. Y bueno, vamos a escuchar sus palabras y así también lo tenemos más cerca de nosotros. Venga, pues escuchamos a Pedro Esteso. Muy buenos días a todos los radioyentes y telespectadores de Teleelch y del programa Elch Corre. Soy Pedro Esteso y desde Torun, aquí en Polonia, se está celebrando el Campeonato del Mundo de Atletismo Máster en pista cubierta, y ayer tuve la suerte de poder participar en la semifinal, en la primera semifinal de la distancia de 800 metros lisos, donde conseguí la clasificación directa para la final, que será hoy a las 9:25. Y nada, por un lado, pues ha sido un periodo de preparación importante durante, bueno, pues desde que empezó la temporada en septiembre, con el objetivo focalizado de participar en este Campeonato del Mundo con un estado de forma competitivo. Y bueno, pues también con ganas de poder realizar una buena competición, tanto en la prueba de, primero en la de 800 metros, como si va todo bien, en la de 1500 también. Y nada, pues ayer las sensaciones fueron muy buenas. Era un sistema de clasificación exigente porque, bueno, pues había más de 30 participantes, estaban divididos en 4 semifinales, donde solo conseguía el pase directo al final, el primer clasificado. Y bueno, pues la verdad es que el tiempo conseguido me da mucha confianza por las sensaciones, y sobre todo porque pues no me desgasté mucho para hoy estar en la final recuperado. Y espero que, bueno, pues en la final hay mucha competencia porque hay rivales de gran entidad. Esto no hay que olvidar que es un mundial donde participan los mejores corredores de todos los países. Y bueno, pues por mi parte, agradecido, satisfecho y también confiado de que pueda salir una buena carrera. Y nada, pues a animar a toda la gente de la ciudad de Elche, que dar las gracias también por el ánimo recibido en cada carrera. Y nada, pues eso, que dar las gracias a Elche Corre por la oportunidad de poder expresarme, a Juan Carlos, a Rosa, a todo el equipo, y ojalá que esta tarde pues puedan estar atentos a la pantalla, al enlace que hay en internet de la competición para que lo puedan asistir, para lo puedan disfrutar. Y bueno, pues en mi caso lo único que intentaré pues es eso, darlo todo por y para nuestra gente y para que sea un gran día para el atletismo ilicitano. Un saludo y Elche corre siempre. Bueno, Elche corre siempre, está clarísimo, sí, lo tenemos muy claro, y sobre todo con una representación ilicitana como es la de Pedro Esteso, pues ni que decir tiene que bueno, que me emociono por la parte digamos, bueno, lo que significa para nosotros seguir compitiendo, el tener a Pedro disfrutando, sintiéndose al 100%, y bueno, ojalá que esta noche pues tenga una buena carrera, que llegue a meta feliz y contento independientemente del resultado, y si hay cosas buenas que celebrar, las celebraremos, que ojalá que sí, pero sobre todo muy feliz por verle disfrutar. Te toca doble, como bueno, hermano, sí, y también como entrenador, ¿verdad? Sí, sí, sí, también, esa está la parte que sufro como entrenador, en el que bueno, diseñamos la mejor táctica de entrenamiento, en el que tiene que llegar o debe llegar. Ahí me ciego, o sea, me ciego solo como entrenador, me quito la coraza de hermano y le exijo y nos exigimos que llegara al 100%. Ha sido así, ha sido un invierno muy bueno de entrenamiento y creo que está en el mejor momento de la temporada, y bueno, ojalá que esta noche en esas cuatro vueltas se hagan rápido, que llegue a la meta feliz y tengamos mucho que celebrar. Me voy a saltar el guión. ¿Y tú cómo te encuentras? Creo que has empezado de nuevo, ¿no? A trotar un poquito. Sí, bueno, yo también he empezado ya, también vienen las buenas noticias. Después de haber pasado pues, un periodo digamos, de ostracismo, seis meses sin poder correr, sin poder disfrutar de lo que tanto nos apasiona. Y bueno, la recuperación va por buen camino. Creo que pronto podré estar otra vez entrenando y disfrutando, porque al fin y al cabo lo que nos da la vida es correr y disfrutar al lado de nuestra gente. Y bueno, estamos teniendo muy buenas sensaciones. Es una buena noticia también, que bueno, esperemos que cada semana sea mejor todavía, ¿no? Al respecto. Vamos a por un libro. ¿Sí? Leer y correr todos empezar. Y bueno, pues la semana pasada nos recomendaron muchos los oyentes algunos libros para nuestra biblioteca del corredor. Y hoy nos vas a hablar de un libro que se llama Nunca te pares, de Phil Knight. Bueno, el director general de Nike. Sí, pues bueno, queríamos hilar un poco también el mundo de la empresa. Lógicamente, que nosotros lo tenemos estas semanas tan presente. Y bueno, queríamos traer una obra literaria que es de Nunca te pares, un libro en el que pues, nos descubre cómo fue la auténtica historia de todo el mundo. Conocemos la marca, digamos, casi por excelencia del mundo del deporte, y que a día de hoy factura más de 30.000 millones de dólares al año, y cuyo logo, sobre todo, ha llegado a ser ese símbolo global de deporte o de superación. Y bueno, pues también pues en su momento, como todo, tuvo un principio, digamos, en el que nunca se imaginaría dónde llegó, y comenzó con $50 y una idea sencilla que decía que era importar calzado deportivo, simplemente quería empezar a importar calzado desde Japón. Se desgrana el origen, sabemos que es americana, pero bueno, el origen viene de haber importado zapatillas de otra gran marca nipona en su momento, y bueno, desarrollar lo que fue todo el proceso hasta convertirse en lo que es a día de hoy el gigante actual del mercado deportivo. Y bueno, pues aunamos un poco la empresa, también el que alguien haya tenido unos visos de futuro, primero, como decíamos, pues con mucha humildad, con trabajo, y ha llegado a conseguir pues lo que es a día de hoy esta marca, que bueno, que ha cambiado también el mundo del deporte a muchos niveles, siempre innovando. En el mundo del running hemos visto tantas y tantas zapatillas que siempre consiguen querer lo mejor para los atletas. Hasta se ha hablado de ese doping tecnológico con la placa de carbono, con las espumas innovadoras. Pues todo eso viene de un señor de Phil Knight que hace unos cuantos años quiso tener un sueño de conseguir el mayor imperio del mundo deportivo. Lo ha conseguido y sigue estando ahí. y muy presente, claro. Sí, a ver, sí. ¿Quién no reconoce el logo de Nike? Sí, sí, sí, sí. Un negocio que se convirtió en una startup rompedora y revolucionó el mercado, creando pues esa marca universal y que evoluciona hasta convertirse en este gigante actual que es la marca Nike. Sí, el... con $50 y vendiendo zapatillas en el maletero del coche. Y el título ya nos habla muchísimo, Nunca te pares. Nunca, o sea, te yo pares. Creo que también es lo que ellos, bueno, tantos lemas de marca, ¿no? De querer conseguir, de superación. Yo ya voy a hablar de mi parte personal, pues por suerte, tanto Pedro como yo tuvimos, digamos, pues la posibilidad de disfrutar de la marca Nike como atletas profesionales en nuestros inicios y aprendimos muchísimo a todos los niveles, pero sobre todo que era una marca ganadora. O sea, se premia, se apoya al deporte, porque también es verdad que hay que decir que tiene unos valores de honor y de representar los valores más puros del deporte, pero sobre todo lo que se te inculca es no parar, lucha hasta el final y, bueno, pues también hay que reconocer que han hecho un muy buen trabajo. Desde luego que sí. Bueno, pues aquí tenemos este Nunca te pares de Phil Knight, el director general de Nike, quien fundó esta marca y que, bueno, podemos conocer todo sobre esto, cómo empezó en estas memorias. También es un libro pues para esa biblioteca del corredor, que me parece muy chula. Para quien no conozca la historia, la puede conocer. ¿Qué, claro, pasamos a Viad, nuestro patrocinador, una semana más, y destacamos esa nueva colección de la que ya hablábamos la semana pasada y de la que lanzamos un sorteo también, que, bueno, pondremos fin a ese sorteo la próxima semana. Está disponible toda la colección en la tienda online, en www.viatorespain.com. Y bueno, premiamos a nuestros oyentes siempre, aparte de con nuestros minutos. También intentamos tener detalles y, bueno, que se sientan también parte del programa. Y tenemos en marcha un sorteo de dos equipaciones, tanto masculina como femenina, de la última colección sacada. Y bueno, tienen que entrar en nuestras redes sociales, de tanto de Teles como Viator, mencionar a con quien quieren compartir el premio. Y bueno, aún nos queda una semana que tenemos vigente el sorteo, y la semana que viene diremos los afortunados. Bueno, pues ahí está ese sorteo, entrad y participar, porque no es cualquier cosa, ¿eh? Dos equipaciones de chico y de chica para poder disfrutar de la nueva colección de Viator. Ahora sí, nos vamos ya, aparte de correr entre nosotros, pues, hoy corremos con Alex Carrillo. Preséntanos a tu invitado. Bueno, pues tenemos el placer y, bueno, el gran gusto de tener con nosotros a un apasionado del deporte. Lo primero, yo le definiría como alguien que vive por y para el deporte. Ahora nos explicará cómo son sus días, pero bueno, Alex, para quien lo conozca, es graduado en Ciencias del Deporte, máster y dirección y gestión del mundo laboral y entrenador nacional de triatlón. Personalmente nos conocemos desde mucho tiempo, hemos compartido varios momentos importantes de nuestra vida, sigue trabajando por y para el deporte en nuestra ciudad y, bueno, vamos a desgranar un poco su persona y su figura para quien nos esté escuchando, pues que tenga conocimiento de quién es Alex Carrillo. La primera pregunta que nos gustaría realizarte para que nuestros oyentes sepan de dónde viene nuestro invitado es, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte? Buenos días, primero. Hola, de todo, y muchas gracias por la invitación. Pues nada, el deporte en mi familia, por suerte, desde pequeño lo he mamado, por así decirlo. Venimos, aunque parezca que no, del mundo del hockey, ¿vale? Yo soy de Mallorca, allí mi tío tiene un club de hockey y desde pequeño siempre hemos practicado hockey. Un poco basándonos en eso, yo, pues, mi entusiasmo en practicar más deportes, he practicado fútbol sala, he hecho escalada y ya empecé un poco a correr y a practicar triatlón. Me gustaba tanto el deporte que cambié y me vine para acá, para Elche, un poco incentivado también por las referencias que tenía de la Universidad Miguel Hernández con su centro de investigación, que es pionero tanto a nivel nacional como internacional, y me vine para acá para estudiar y formarme en ello. Has dicho que eres mallorquín. Soy mallorquín. ¿Y cómo recaes en nuestra ciudad? Pues un poco porque mi padre nació en Elche, es ilicitano. Desde pequeño, por motivos laborales, se tuvieron que trasladar un poco con el boom del turismo a Mallorca. Y ya viendo un poco dónde poder estudiar y dónde poder formarme, pues viendo esas referencias y saber que cuento aquí con familiares, pues me trasladé aquí. Y ahora parece que me esperan muchos años porque me voy a casar dentro de poquito con una ilicitana. Y aquí te quedas. Aquí me quedo. Ya te lo digo. Pues vamos a darle las gracias a Mallorca por cedernos a Alex y porque siga, bueno, pues esa genética que te hizo desarrollarte primeramente en Mallorca y que ahora pues pueda el deporte ilicitano disfrutar de, bueno, de quienes conocemos a Alex, bueno, ahora nos contará su presente, pero también su pasado, digamos, estudiantil en la Universidad Miguel Hernández, desarrollando parte de tu vida deportiva allí, ¿no? Correcto. Hasta el grado, digamos, de... A partir del grado un poco, colaborando también en los laboratorios del Centro de Investigación y participando activamente en todos los campeonatos universitarios, tanto como participante y como colaborador y entrenador. Parte del diseño del circuito que tenemos en la universidad, gracias a ti, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿verdad? Estuve ahí también un poco dentro, ¿no?, de las muestras de lo que podía ser todo, el gramaje y el suelo, participando activamente. Bueno, pues otro, yo creo que es un pulmón nuevo de entrenamiento, realmente aún no es, lógicamente, con lo que tenemos en Elche, que gracias a la gran demanda que tenemos de lugares de entrenamiento y bueno, pues el circuito V Running se llama, ¿verdad? De la Universidad Miguel Hernández, pues Alex estuvo en su parte de diseño. Es una vuelta de 2 kilómetros con 400, puede ser, algo por ahí. Para que nuestros, con diferentes tipos de terreno que viene muy bien. Que viene muy bien, para poder entrenar por allí. Y bueno, cada día más uso de muchos deportistas ilicitanos. Uh-huh. Es que el deporte en Elche está en pleno, ¿no? Sí. Lleva una ascendencia desde hace unos años tremenda también. Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día, si te parece bien, porque además eres el director general del tiro de pichón y te gusta el deporte, entiendo. Y cuéntanos un poco tu día a día. Correcto, esa experiencia un poco en gestión, luego di el giro otra vez a deporte y me he vuelto a meter en el tema de gestión, me ha ayudado, como he pasado, digamos, por todos los estamentos dentro de una empresa deportiva, pues a tener una visión más amplia de lo que necesita pues el usuario, en este caso el deportista, y también lo que necesita ver el empresario. Es cierto que ahora mismo el ejercicio, la evidencia científica respalda que el ejercicio físico tiene múltiples e innumerables beneficios para la salud. De hecho, la receta deportiva debería ser ya primordial dentro antes de lo que es... Muchos medicamentos. Claro. Correcto. O sea, antes que prescribir medicamentos, yo recetaría deporte. Un poquito de deporte al menos, sí. Correcto. Y que previene innumerables enfermedades crónicas. Ojo, estamos hablando de un deporte a un nivel importante o a un mínimo nivel. El ejercicio es moverse. Moverte. Es no tener una vida sedentaria, que es lo que todos dentro de nuestro nivel se puede adaptar. Claro. Obviamente bien asesorados, pero siempre podemos tener nuestra dosis diaria de ejercicio físico. ¿Y tu día a día? Mi día a día es un poco ahora mismo caótico. Porque además de compaginar la dirección del tiro de pichón, llevo también la dirección técnica del club de triatlón y contamos con una escuelita que empezó cuando yo la cogí hace 3 añitos con 28 niños, ahora tenemos casi 70 niños y más de 50 adultos. Y es un poco pues el día a día caótico en el sentido de que también dentro del tiro de pichón estamos en una fase de cambio, de transformación. Uh-huh. Es conocido en Elche, yo no lo conocía, pero cuando llegué sí que me hablaban de él. Es un club histórico desde el año 1919, es decir, tiene más de 100 años. Y ahora estamos un poco abriéndonos y actualizándonos a lo que demanda la sociedad actual. Tenemos, por suerte, muchísimo terreno, 60.000 metros cuadrados, que se pueden explotar y, de hecho, ya tenemos en marcha varios proyectos para tener campos de fútbol sala, de vóley playa, de fútbol y poder dar mayores servicios que los que ofrecemos. Tenemos una piscina... una piscina de 25 metros climatizada con una escuela de 400 niños, ¿vale?, que van ahí a nadar y aprender a nadar. Y lo más importante y bonito, aparte del aparcamiento, es que estamos en la ladera del río Vinalopó, que nos permite salir, como hicimos ayer, y correr directamente sin semáforos y sin coches. Y además en una zona tan bonita, a mí me parece muy bonita. Sí, porque además se ve la basílica, se ve todo tomándote un café allí. Sí. Aprecias aún más lo bonito que tiene esta ciudad. Tenemos un lugar, cuando bajo a veces, aunque sea a caminar un poco, da un gustazo la ladera del río. Tenemos muchísima suerte. Elche yo creo que se ha adaptado muy bien a lo que demanda la sociedad y es practicar ejercicio, porque puedes salir en bici, tienes innumerables senderos ciclistas. Es verdad. Y sin peligro, sobre todo porque aquí no es como una gran ciudad como Barcelona, Madrid, Valencia o Palma, que si sales en bici hay 100.000 semáforos, aquí puedes tener dos o tres semáforos si vives en el centro, pero directamente sales y tienes muchísimas vías para practicar. Aquí hay 100.000 rotondas. Eso sí. Semáforos no, pero rotondas hay unas cuantas. Bueno, esto era una bromita. Sí, no, pero que, pero que se ayuda mucho y luego la ladera Vinalopó también contribuye a poder desconectarte y estás en plena naturaleza y a su vez en pleno centro. Sobre todo que se haya adaptado también, sí, ¿no? Sí, que se haya hecho tan... que se hayan dado cuenta de que la ladera del río era para hacerla muy larga, ya era muy larga, pero adaptarla para que desde distintos sitios tuvieran acceso, porque a veces tenías que irte a un lugar para poder bajar a la ladera. De hecho, si no voy mal, hay un proyecto para alargarlo hasta Guardamar. Y eso sería increíble. Ya podemos tirar, ¿eh? El supercorredor, nunca mejor dicho. Ya puede tirar. Ya se puede pero que tirar. Se acuerde que luego hay que volver, ¿eh? Sí, sí, o sea, tú puedes empezar y a pica correr un poco para arriba. Y luego decir, uy, que me queda la vuelta. Bueno, hablando de todo un poco, como con tu experiencia como profesional del deporte, para alguien que quiera iniciarse en esto, ¿nos das algunas recomendaciones? Sí, bueno, se podrían dar muchísimas recomendaciones, pero creo que lo más básico es ser consciente de que antes corríamos por salud, que es bueno, pero también hay que pensar que cuando corres también pones en riesgo tu salud si no lo haces dentro de unos criterios o con un asesoramiento. Es decir, no todo vale, no puedo calzarme ahí unas zapatillas y ponerme a correr una maratón o una media maratón sin tener antes un bagaje o un entrenamiento. Una preparación, claro, ¿no? Porque... Ah, bueno, quiero hacerlo más largo, lo más duro, lo más difícil. Sí. Porque esa ahora... fiebre que vemos ahora de correcto. Super ultra distancia. Sí. Yo no nos vamos a cansar de repetirlo, o sea, que no todo lo ha dicho Alex ahora, no todo vale. No, si no nos podemos ir al tejado sin haber construido unos cimientos. Y bueno, y esos cimientos pasan por un buen asesoramiento. Una progresión lógica, porque vas poco a poco trazando y poniendo ladrillo a ladrillo, que eso el día de mañana te va a permitir ampliar todos tus objetivos que puedas tener. Entonces hay que ir quemando etapas poco a poco, no de golpe. Y lo bueno y lo malo del running en este caso es que es barato porque solo necesitas unas zapatillas y lo malo es que puedes hacer cualquier locura. Sí. Entonces, por suerte en Elche, contamos con bastantes grupos de entrenamiento, como en el caso de Esteso Runners o en nuestro caso el club de triatlón, donde allí te puedes iniciar porque te adaptan y te amoldan el entrenamiento para que tú cada vez seas más competente, te sientas que eres capaz de hacerlo y tengas adherencia, que es lo más importante. Claro. Porque si cogemos ahora a una persona que no ha corrido nunca y le ponemos a hacer una media maratón, seguramente se retira a mitad de camino. Y lo que probablemente pase, y lo que probablemente pase es que ya no deje de correr. Y perdemos a una persona que podría tener adherencia al ejercicio físico. Además, las lesiones que pueden venir si no estás preparado, si no llevas una buena equipación, un buen calzado, es que todo influye. El otro día hablábamos con el podólogo Carles, cosas que nos dijo sobre los pies. Lo que influía, ya una barbaridad de cosas tremendas. Lo ha resumido antes muy bien, o sea, casi los médicos deberían prescribir deporte porque nosotros tenemos la obligación de prescribir más que deporte salud. O sea, nosotros no queremos rendimiento. Lógicamente, pues hay una comunidad grande, pues habrá gente que quiere buscar un poquito más de rendimiento, pero lo que queremos es que duren mucho tiempo felices. Claro. Y eso pasa por la salud, no pasa por querer conseguir objetivos insoñables, o sea, cosas que a veces decimos. ¿Para qué? ¿Realmente vas a conseguir llegar a la meta? ¿A precio de qué? ¿De tu salud? ¿De poner en riesgo tu día a día? Vamos, nosotros somos los primeros que y Alex lo sabe, que hay esa fiebre que nos existe, que sí, que nos ayuda a que haya deporte, pero con calma. El alto rendimiento es un porcentaje ínfimo, es muy pequeño. Sí. Entonces no podemos parecernos a una persona que lleva toda la vida entrenando y que su trabajo es único y exclusivo, el de entrenar. Claro. Yo tengo me gusta siempre decir una cosa que es ejercicio físico bien pautado es igual a salud y salud es igual a calidad de vida. Porque si yo llego a los 80 o a los 90 años ágil, voy a tener una mayor calidad de vida que me va a permitir ser menos dependiente de alguien. Y eso al final, no solo a nivel económico, porque también tiene un coste el sedentarismo, sino que a nivel de felicidad de la población. Sí. En España se dice que somos muy felices, yo creo también, porque el buen tiempo nos ayuda o nos empuja un poco a ir a la playa, a ir a la montaña y a movernos y ser un poco más activos. Pero el sedentarismo también está a la orden del día, porque hoy en día lo queremos todo rápido, queremos los logros rápidos, la comida rápida, y todo lo que es rápido por desgracia no es tan bueno como debería ser. Acabas de mencionar los 80 años, es que todo lo que hagas ahora bueno para tu cuerpo, no solo lo vas a ver ahora, digamos que Hacienda te va a ir a devolver, sí, ¿eh? Sí, correcto. Porque todo lo que hayas hecho bueno en tu vida para tu cuerpo y tu salud, luego con el paso de los años lo vas a ver, como dices, pues llegarás a los 80 años en una forma física que te va a permitir a lo mejor seguir dando buenos paseos. Sí, disfrutar de tus nietos y poder coger un plato y poder ir a comprar de forma autónoma. Y eso al final siempre lleva intrínsecamente algo psicológico, y es que si te sientes útil, no caes en esa depresión y en esa soledad que tienen muchos ancianos, por desgracia. Juan Carlos, había más cosas. Había una pregunta, bueno, quería... Alex es muy reconocido como entrenador, como la figura a la que muchos deportistas le respetan, lógicamente, y la atienden. Pero a mí me gustaría que nos pudieses contar cuál es tu mejor recuerdo a nivel deportivo tuyo. O sea, es como lo que el mejor recuerdo a nivel de competición o que te haya marcado, ya no a nivel como entrenador, que estás teniendo y vas a tener muchísimos, pero lo que digas, el recuerdo mío deportivo, haya sido a la edad que haya sido, ¿qué te quedaría solo con ese recuerdo? ¿Cuál podría ser? Tengo muchos y no sabría decirte exactamente cuál, por suerte. Tampoco tengo grandes éxitos, al igual como podréis tener vosotros los hermanos Esteso. Pero sí que de pequeñito, que jugaba fútbol sala, para mí el hecho de quedar campeones de Baleares con un equipo que teníamos que ser colistas por el equipo que éramos, quedamos campeones de Baleares... Con un número muy pequeño de jugadores, luchando contra un club que era en ese caso el Fisiomedia Manacor, que ahora mismo milita en la más alta categoría nacional de fútbol sala, y el hecho de con ese equipo, con el compañerismo, los valores intrínsecos esos del deporte, supimos vencer a alguien grande, digamos, es como ganar... David contra Goliat, claro, ¿no? Exacto. Y para mí eso marcó un antes y un después a la hora de decir, oye, mira, si te lo propones y lo intentas, puedes conseguir cualquier cosa. Es decir, al final nosotros nos ponemos objetivos, que obviamente hay algunos que son muy altos, pero esa motivación de que ese objetivo supere las posibilidades es altamente gratificante también. Y como entrenador, ¿cuál sería, o sea, el del que te sientes más orgulloso? Sé que también tienes muchísimos, pero como entrenador, el momento a lo mejor que más te ha marcado, o el éxito que dirían, por mí me reconoció muchísimo este momento, ¿cuál sería como entrenador? Como entrenador, es cierto que llevo a algunos triatletas élite y a algunos ciclistas de alto nivel, pero a mí como club, el hecho de haber cogido un club que estaba un poco a la deriva hace 3 años junto a mi compañero Alejandro Berenguer y relanzarlo como escuela y crear un grupo de adultos, y el hecho de tener ahora mismo, por ejemplo, a las chicas en primera división autonómica de triatlón, que empezamos hace nada, hace 2 añitos y pico, casi 3, y no teníamos ni gente, y ahora están allí luchando en una posición ventajosa en la parte alta, y eso para mí es un logro, porque dices, mira, de poquito hemos creado mucho, y además, y lo más importante para mí es que hay muy buen ambiente, muy buen feeling, y el triatlón es un deporte individual, pero también hay que incentivar esa parte colectiva, porque entrenar solo aburre. Por desgracia. Es verdad. Sí, lo sabemos. Y para mí es un logro importante el tener a las chicas ahí dando la cara. Los chicos, por desgracia, no podemos dar tanta guerra, pero también estamos allí y para mí es un logro personal. De hecho, no me he desvinculado del club porque es lo que me apasiona y a mí también me ayuda a desconectar un poco del estrés diario de todo el tema de gestión. Fíjate, le ayuda a desconectarte del estrés diario y que es también está más vinculado trabajo, al deporte. Claro. Pero bueno, es algo que quizá le apetece un poquito más, ¿no? Sí. ¿Terminamos? Bueno, sí, yo creo que quien nos haya estado escuchando ha conocido un poquito más allá la figura de Alex, que ya está siendo parte de la sociedad deportiva ilicitana, referente con muy buenos valores, que al fin y al cabo el deporte lo que tenemos que transmitir es, pues aparte de la salud, pues lo que hemos dicho, fomentar amistad. Cuando estás al cargo de o gestionas personas también en un número grande, somos referente, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y bueno, Alex, suerte, yo lo digo, de que de Mallorca se haya dejado caer y vivir en... Y ahora que se va a casar con una ilicitana, y ahora, pues, con más motivo aún. Así que muchísimas gracias, Alex. Te deseamos lo mejor, como igualmente, y estaremos como ahí en la carrera de empresas desde el tiro de colchón. Por supuesto que sí. para dar nuestro... Hombre, no tiene más remedio después de todo lo que nos ha contado. Claro, para que... Ahí estaremos y lucharemos por estar arriba. Muy bien, sí, muy señor. Bien. Ahora sí, vamos a pedirle un favor a tu invitado. Bueno, Alex, todos los invitados que han pasado hasta ahora despiden el programa con, bueno, somos originales en muchos aspectos, con una canción, ¿vale? Entendemos que la música también forma parte de tu vida. Uh-huh. Y bueno, pues una canción que siempre pedimos, una canción que por el momento que tú estés pasando, o una canción que te refleje, pero que nuestros oyentes luego puedan despedir, nos despedimos el programa con una canción que te represente o se la quiera dedicar a alguien. Compartir. A mí me gusta mucho y me anima también, es la de Viva la Vida de Coldplay. Una gran canción. Pues un temazo para un bonito día, ¿eh? Pues sí, no te voy a decir que no. Bueno, pues nada, Alex, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Estaremos en contacto y además seguramente, bueno, pues ya nos has comentado que vais a participar en la carrera de Teleelch. Muchas gracias también por apoyarnos. Y Juan Carlos, a ti te espero la semana que viene, ya edición 30, sí. Madre Jueves mía. Santo, que anunciamos santo que trabajamos y esperemos que dando muy buenas noticias la semana se que trabaja, viene también. Seguro que sí. Gracias, chicos, que tengáis un buen día. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos con el tema que ha elegido nuestro invitado y que viene muy bien, ¿eh? Con muy buen rollo también este Viva la Vida de Coldplay.